of your mind. That simple goal of mine, I know I'll find. I just need to dig it up, spend some time in the mud. But I'm sure your tiny core is somewhat pure. Buenos días a todos, hoy lunes 18 de marzo a las 12 y 13 minutos, cumpleaños de Delia, desde aquí le decimos felicidades. Felicidades, Delia. Vamos a hablar hoy, estamos aquí Joaquín, Joaquín. Buenos días. Joaquín Rosillo, ¿no? Rodillo. Rosillo. O Rodilla, para los amigos. Emiliano, David, Emiliano Hernández, David Pires, que te pires. Buenos estamos días. Aquí, buenos días, David. Estamos aquí porque vamos a hablar hoy de los juegos de niños. Uh-huh. Juegos un de tema infancia. Muy interesante, muy juegos divertido. Tradicionales y... Y cada uno pues tendrá los suyos. Así es. Y tenemos una lista muy interesante. Vamos allá. Adelante. Vale, tengo por aquí un juego que hablamos el otro día. A ver de quién es. Billarda. ¿Qué es la billarda? ¿Quién es el que nos dijo este juego? La billarda. David, cuéntanos. Se junta un grupo de chavales, cada uno con su palo, y luego otro más pequeño. ¿Otro tenés... palo o otro chaval? No. Es que empieza mal la cosa. Parece que le van a dar palos al chaval pequeño. Y luego se tira un palo más pequeño al aire. Ajá. Y hay que darle fuerte. Y el que le dé tiene que ir a buscarlo. Y mientras se va a buscar el palo, hay que chiscar en la cueva de él. Y cuanto hay que más hacer chisques, como un agujero, ¿no? Sí. En la tierra. Y el que más chisca, ¿ah? El que pierda. El que más. El que más hombre. Más grande le han hecho esa cueva, ¿no? Es el que pierde. Ah, vale. Ah, mira, esa versión no la conocía. Porque estuvimos viendo un vídeo y parece ser que en mucho palo veo yo aquí, ¿eh? En Galicia también se juega la billarda, pero creo que es un poco distinta. Manera. Sí, ahí no tienen que chiscar, como dices tú. Bueno, la billarda, interesante. No, no lo conocía. Vamos con más juegos. Mónica, cuéntanos tú alguno. El escondite, hombre, de toda vida. ¿Y dónde jugabas tú al escondite? Yo en el chale que teníamos en el Coto. Uh-huh. Pues nada, contaba uno hasta 100, no sé cuánto. Nos escondíamos cada uno en un sitio y cuando corrías para llegar a la meta antes de que te pillaran, uh-huh, llegabas a la meta y decías, por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Y ya estabas salvado. Así hasta que llegaban todos, hasta que el que se la ligaba... pues encontraba alguno que para ganar y encontrar a alguien. Yo creo que a ese hemos jugado todo. Es un juego de muchas generaciones. Esos juegos sí. Hemos jugado todos. Creo que ese es el... Y ahora se está jugando. Sí, el escondite se sigue jugando. Nietos lo están jugando. Sí, los niños. Sí. Puede que sea el juego más intergeneracional que hay. Mi nieta juega. También. Qué bueno. Vale, vamos con más juegos tradicionales o juegos de nuestra infancia. A ver, Emiliano, ¿tú jugabas a las chapas, por ejemplo? Sí, yo jugaba a las chapas. Cuéntanos. Las chapas, lo primero que había que hacer era una carretera. Sí. Con las manos. Allí se alisaba el suelo. Ah. Y quedaba de ambos lados quedaba una especie de protección. Uh-huh. Y una vez hecho esa carretera, que también se hacía con curvas, se hacía con diferentes dificultades. ¿Había saltos también? Sí, también había montaña. cuando luego el paso del puente era pues con bastantes dificultades. Y el que claro. ¿Y las chapas qué eran exactamente? Porque las chapas, eran ciclistas, ¿no? Eran. Las chapas consistía en hacer la carretera esa y después cada uno llevaba su corredor. Uh-huh. El corredor se ponía en una chapa de cerveza o de. De refrescos. De refrescos. Y se le ponía primero un pequeño papel de para cubrir el suelo del tapón de la botella. Y una vez cubierto ya el tapón de la botella, se ponía el corredor que tú quisieras. En mi época, pues el corredor más importante era Bahamontes. Ah, Bahamontes. Entonces, todos queríamos sacar el corredor de mayor prestigio. Entonces, como todos llevábamos quizás a Bahamontes, pues entonces Bahamontes salía el que primero la había tocado en suerte salir, y si salía con Bahamontes, ya los otros no podían salir. Siempre tenías que llevar pues el segundo o el tercero. Y también se podía hacer la contra. Es decir, en vez de salir todos del mismo sitio, salir en la llegada. Uh-huh. Y con eso evitabas que los otros, cuando ibas por la carretera, te chocaran. Ah, vale. Y así era un método de evitar que te diesen y te sacasen de que te sacaran de la carretera. Nos comentó Luis Suárez que en su época el ciclista que elegían para las chapas, el que siempre querían, era Anquetil. Y sí, que la mejor, la chapa de mejor calidad era la chapa de Mau, porque sí, no se doblaba tanto. Claro, la chapa no podía estar torcida o doblada, porque si no era un desastre. Vamos, yo íbamos al del bar del pueblo. ¿Mm? Y le decíamos que nos diera la chapa y que era para jugar, con lo cual, en vez de sacarla con el abrelatas, ajá, la trataba de sacar con un cuchillo o algo, y salía entera. Qué bueno. Sin ninguna torcedura ni nada. ¿La expresión dar la chapa vendrá de ahí? Tendremos que investigarlo, lo de dar la chapa. Ahora ya, sí, sí, ya lo veremos, a ver si viene de este juego popular. Muy bien. Y eso es lo que con lo que se jugaba. Uh-huh. Chapas y ciclismo, fíjate cómo han cambiado las cosas. Los niños jugando a ser ciclistas y con qué bueno. Bueno, más pelotas, porque hay aquí juegos con pelota como el béisbol. Béisbol con. Béisbol, ¿no? Juegas al béisbol con la mano, Mónica. ¿Cómo es esto? Pues nada, igual que el béisbol, mano. Pero con la mano. Pero la pelota no era de béisbol, porque eso. No, la pelota era una pelota pequeñita o mediana. Uh-huh. Que no pesara mucho ni poco. La verdad que no me acuerdo cómo era la pelota, pero bueno, en caso es que cogemos una pelota, el pitcher te la mandaba al brazo, tú con todas tus fuerzas la mandabas todo lejos que podías, empezabas a correr, a correr, a correr para hacerte la carrera entera, que había varias bases en círculo, y te quedabas en donde podías. El otro del otro equipo te tenía que mandar a matar a ti con la pelota, te tenía que. Y entonces, si te daba antes de que llegaras a una base, pues estabas eliminada. Si te salvabas y llegabas a la base. Perdón. Qué ímpetu, parece que estás jugando ahora al béisbol. Lo estás reviviendo con tanta. Con tanta alegría que. Has tocado base. Qué tonto eres, Joaquín. Y nada, era divertidísimo, la verdad. Lo pasábamos. Pasábamos las horas jugando al béisbol. Bueno, y pasamos de pelota de béisbol, o bueno. Sí, de este béisbol peculiar. Pasamos a las nueces. ¿Qué es esto del carrelo de nueces, David? A ver qué juego es este. Carrelo de nueces. Pues cada uno cogíamos unas cuantas nueces y poníamos un carrelo de nueces, que es dos de un lado y una encima. Ah, vale. Como una pirámide. Dos como una pirámide exacta. ¿Carrelo qué significa? ¿Carro? No. Carrelo, pues... ¿Cuerda? No, carrelo son... Le llamamos a eso. Es eso. Es, el carrelo solo puede ser de nueces. No puedes la hacerlo con melocotones, por ejemplo. ¿Un carrelo de melocotones? No. Es muy grande. Para darle luego con el dedo. ¿Un carrelo de boniatos? Y luego entonces tirabas con una nuez y se la tumbabas. Ah. Pues te llevaba la nuez. Ya, pero ¿a qué distancia tenías que tirar la nuez? Había una distancia. Ah, vale. Claro. Que a lo mejor era un par de metros o tres o... Sí. No, porque si no es muy cerca. Es que si no es muy cerca. No, si no, no atinas. Oh, dos metros. ¿Que no le atinas a un carrelo de nueces a dos metros? Por ahí, sí, dos metros. ¡Qué chulito! ¿Pero qué cómo chulito se tiraba la nuez? ¿Como si fuese una piedra? Así. ¿O así? Así. Ah, vale, no se puede tirar como una piedra. No, no. Ah. Así. Como, en el, como la canica, ¿no? En el como tiro. La rana. El juego de la rana, sí. Ah, o sea, tiene que hacer como tiras una parábola. Así. Ya. No. Entonces, puede ser recto. Se las tumbabas, pues te las llevabas. Te las llevabas y merendabas ese y día. Así, y así sucesivamente. Fijaos qué juego tan sano, que además si ganas, es que lo que te llevas son nueces. Te lo llevas. Omega 3, ácidos grasos cardio saludables. Claro. Minerales. Lo puedes practicar. Es una maravilla. Lo puedes practicar. ¿No? A veces es verdad. Te juntabas con los bolsillos todo lleno de nueces. Pero este sería tenías que tener cuidado. Como te cayeses con el bolsillo. Tú jugabas bien entonces, ¿no, David? Sí, sí. Bueno, jugamos todos bien, pero... Ah, no, tú jugabas bien. Sí, sí, David seguro que sí. Me juntaba con los bolsillos. David lleno, ha comido muchas nueces. Lleno, lleno. Qué bueno, carrelo de nueces. Vamos a otro... Por ejemplo, uno de los juegos comunes, ya comentábamos lo del escondite, el pañuelo. Pañuelo, todo el mundo sí. Juega al pañuelo, ¿no? Sí, sí, ¿tú sí. Tú también, David, era el de alguien se ponía en el centro con un pañuelo, decía un número y había dos equipos enfrentados y las personas que tuviesen ese mismo número. ¿David no? Ah, fíjate. No. Mucha nuez no. Y mucho... ¿cómo se llamaba este? Correlo. Billardas, mucho palo, pero no jugaste ese pañuelo. Ah, mira. No, no. Pero en general yo creo que sí es un juego bastante... extendido. Sí, sí, de muchas generaciones. Sí. Sí, es muy sencillo muy y... muy chulo. ¿Qué más juegos? El churro o burro, no sé cómo le llaman. ¿No? Churro o burro, que se ponía alguien como... Sí, como para agachado. Jugar, ah, sí. Igual que para jugar a la píldora. Mm-hmm. Sí, que se te ponías agachado y saltaba. Otro. Mm-hmm. Y luego... perdía el que se caía al saltar, que en vez de quedar encima se caía, ¿no? No tenía que quedarse encima. Apoyaba las manos y saltabas al otro lado, y al saltar al otro lado tenías que caer de pie y poder continuar. Pues, si te caías ya no valía. Perdona que te corte. Es curioso, en ese juego, iba a saltar yo y era un tío muy alto y al saltar el tío se levantó y caí para la carretera y me he roto un brazo. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos años tenías? Pues era pequeño, no me acuerdo. Pequeñito, ¿no? Menos de 10 años. Joder. No. ¿Y por qué se levantó el tío? O sea, aparte de que era alto, encima... Tendría se... 12 o 13 años. Ah, o sea, que ya tenías... ¿Y qué? Y se levantó, y entonces me caí. ¿Y te acuerdas de ese? Carretera. ¿Te acuerdas de ese chico, no? Sí, hombre. ¿Y te hablaste con él luego después? Sí. ¿Sí? Fue amigo. Y me he roto el brazo. Uy, cago en la mano. Vaya. ¿Y encima en la carretera? Sí. ¿Pero por qué jugabais al lado de una carretera? Porque era el sitio. Y es curioso. Porque. Como él dice, curioso. Los chicos me llamaron para ir a jugar a fútbol ahí al lado mismo. Yo dije, como estaba con una. Eran chicas también. Y dije, yo estaba con una. Y me fui a jugar con la. Al salto es. Ah, bueno. Hacerte el valiente. Madre mía, pobrecito. Y mira lo que me pasó. Ay, madre. Fue ese mismo día. El día que rechazaste claro. Ir a jugar al fútbol para hacerte ahí el... Qué tío. Bueno. Pues churro o burro, como le llamen, que en muchos sitios, bueno, cambian el nombre. También, Mónica, un juego bastante interesante. Lo que pasa es que este, en este necesitas una piscina. Claro que no todo el mundo tenía piscina. ¿Cómo era el juego de estos juegos de piscina? Pues nada, un travesaño de madera atravesaba la piscina. Sí. Y se ponían a luchar dos encima. Ah. Con almohadas, con unos almohadones a almohadazo limpio. A ver quién se caía antes. O sea, muy divertido, muy divertido. No llevarían nueces esas almohadas sí, dentro. Sí, nueces, palos no. Y churro. ¿Y el tablón ese sobre el que luchaban? Tenía, es que estaba, no me acuerdo, bueno, si tenía mojado. Jabón estaría o mojado. Estaría... Claro. O no era jabón, no me acuerdo. O sea, que era un poco resbaladizo, además. Seguramente. Sí, bueno, sí, yo creo que sí. Ese yo no he jugado. Alguno así parecido, pero no es en piscina, es lo de la cucaña. La cucaña es como... Se hace más en las fiestas de los pueblos. De la unta de grasa. Hay una cosa que estaba muy bien, era en bicicleta, ir en bicicleta con un palo en la mano y llegar a un sitio que había un tenderete con cintas. Ah. Cintas que tenían un redondel. Entonces tenías que ir con tu palo y pinchar en el redondel con la, y tú ibas con tu bicicleta, tenías que ir hasta el sitio, pinchar tu palito en el redondel y tirar y salía una cinta. Qué bueno. Y ahí te entraba un premio, ¿vale? Ah. Un premio que podía ser chucherías, que podía ser cualquier cosa. Ese era muy divertido. Ese me recuerda a las justas medievales, cuando iban con el caballo y la lanza tenían que... Es que es igual, sí, lo único que es una bici en vez de un caballo. Y el premio, pues en vez de chucherías, en su momento sería... vete a saber qué, un mendrugo de pan menos duro. No sé. Qué bueno, sí, sí, es un juego medieval. Bueno, ¿qué más juegos tenemos? Hay muchísimos. Las canicas, todos hemos jugado a las canicas. Igual, las canicas. Que tenía unas reglas también determinadas. Y al final el objetivo de las canicas era... meterlas en el gua. En el gua. Y también llevarte... había varios modos de juego, pero en alguno era llevarte las canicas de... Claro, cuando que ganabas. Por la carretera, le dabas a la canica del otro. Claro. Y si le dabas a la canica... te la llevabas tú la canica. Yo no jugaba, pero mis hermanos un montón. Vimos el otro día un vídeo de cómo se hacen las canicas artesanal. Sí. Pff, madre mía, qué pasada. Es que hay canicas preciosas. Y vimos el vídeo y era un vidriero que las hacía manualmente. Sí, uy, qué barbaridad. Bien, bueno, también está por ahí la peonza, lo que nosotros conocemos como peonza, pues... David jugaba al piao, que es una peonza un poco más grande. Exactamente. ¿Y cómo era eso? Con el pico de seta. Pico de seta, metálico. Ah. Sí, y tú tirabas con él hasta que a veces rompías el del contrario. Ah, ¿tenías que romperlo? A veces lo rompías. Cuanto más fuerte le dabas... Anda que... Piao contra piao. También hay juegos de pared. Que con la pelotas, con mano. Cromos, con monedas. Sí. La pelota de mano. Pelota a mano también. Era la que cuando ya éramos un poco mayores jugábamos mucho a la pelota de mano. En el frontón o en una pared que podía ser de una nave, sí, o de un establo. La cosa es que tuviera el suelo un poco plano. Eso es. Yo, y con eso jugabas a la pelota de mano. Yo recuerdo jugar en algún así al frontenis, que era igual, pero con una raqueta. Con la raqueta. Y la vecina o vecino de turno de esa pared salía cabreado a mandarnos a tomar viento. Sí. Porque claro, pelotazos ahí toda la tarde. Entonces lo ideal era así, pues la pared de una fábrica, una nave, un sitio que estuviese cerrado, que no tuviese gente. Donde hubiera espacio para luego que botara la pelota. Y luego también se jugaba en la pared. Había juegos con monedas y con cromos, ¿no? Con monedas la tirabas, la ya que quedase más cerca. La tirabas contra la pared. Y tenías un palito para medir. Eso es. Para medir la distancia a la que habías caído del otro. Y si había una regla, si superabas no sé cuánto, le tocaba tirar al otro. Si no lo superabas, te podías perder tú. Es decir, que tenía el inconveniente que si le dabas, era formidable, porque tú te llevabas la canica o la chapa. Y si no le dabas, el otro, mala suerte, te podía, jugaba y te podía ganar a ti. Fijaos lo que da de sí una simple pared y unas chapas o unas canicas o unas monedas o unos cromos también. Bueno, pues... Los cromos era que tú tenías una colección de cromos y los cromos que te sobraban eran los que cambiabas a los otros compañeros. Mm. Y siempre había alguno que salía pocas veces. Y entonces tenías que comprar muchos cromos y te sobraban muchos, con lo cual tenías para intercambiar con el otro. Si le pasaba lo mismo, que no había encontrado el que él buscaba, y lo intercambiabas. En cromos creo que se sigue haciendo. Hace poco lo vi, hace un año así, en la Plaza Mayor aquí en Madrid. Seguía habiendo abuelos con niños y madres y madres cambiando cromos como eso locos, vamos, como... Narrastro, yo lo he visto los fines de semana. Sí, en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, debajo de los soportales. Sí, se sigue haciendo. Sí, eso. El cromo vive. Sí, sí, el cromo nunca se fue. Es como el escondite. Es otro juego intergeneracional. Perfecto. Hay más juegos, pero bueno. Hablaremos en otros programas de todos estos juegos tradicionales. Y desde aquí hacemos un llamamiento para niños y adultos, papás, mamás o futuros papás y mamás, que fomenten, ¿no? Que los niños jueguen con estas cosas también, que joder, son divertidas y son sencillas. Claro, sí, sí. Y no cuestan dinero. Y sí, la verdad es que son un poco consumistas. Y en algunas hay mucha creatividad, porque sacarle el partido, pues eso, mira, a unas chapas. Y crearte un recorrido, un escenario personalizable, pues oye, eso es divertido. Y sigue siéndolo. Bueno, compañera y compañeros, nos despedimos, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo día. Por este día. Todo el mundo a jugar a estos juegos, a la escondite. A los niños que jueguen. Eso que es. Que se divierta. El juego es vida y el juego es alegría. Y el juego es también, es una forma de socializar, que está muy bien. Así es. Todos los tipos de juego, excepto el juego de las tragaperras. Los demás es. Creo que son positivos. Que no se entienda mal. Eso es. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Mónica. A ti, Joaquín. A ti, Joaquín, Emiliano. Joaquín y a todos. David. Y a todos. Que pasemos un fin de semana muy agradable y divertido. Eso es. Lleno de juegos. Nos despedimos con esta canción de The Strokes, que se llama Games, juegos en inglés. Bye.